This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to... Capítulo 10. El San Bernardo. Satisfaction. Aperture Science. Oye, Jintoki, no te veo muy preparado para el salón. En comparación a los otros, me refiero. ¿Que no? Mira mi mochila. Borbón, Jack Daniels, Bacardi, Tanqueray... Esto no sé qué coño es. ¡Está todo lleno de bebidas alcohólicas! Sí. ¿Me has vaciado el mueble bar? Sí. Y me lo dices así, ¿no? ¡Sin cortarte un pelo! Sí. Un momento, ¿qué es esto? ¡Esto no es mío! Puedo explicarlo. Eso. A ver, explícame. ¿Por qué cojones tienes una Dam Lemon en la mochila? Es que eres maricón o algo, a ver. No tienes cojones a beber una cerveza de verdad. Es para un amigo. ¡Las pelotas! Por cierto, ¿has visto a Noah? No me cambies de tema. Estoy buscando a Noah. ¿Para qué? Pues tengo un arnés para ella. Irá más cómoda para cuando vaya a pasear. Este arnés es muy grande y parece un poco raro. De hecho, a la altura del cuello tiene un hueco para poder atarle algo. Claro, para mi barril. O de Clara. Olvídalo de la Clara, por favor. A Noah no le vas a atar ningún barril, hijo de puta. Déjame hablar de los San Bernardos y sus aventuras en las montañas heladas. ¡Noah no es un San Bernardo! ¡Sí se ve, claro! ¿Lleva un barril de licor en el cuello? ¡Que Noah no va a llevar nada en el cuello, excepto su collar rosita! Y los excursionistas que necesitaban asistencia, se les suministraba este licor para entrar en calor, curar heridas o borracharse así bien en la nieve. ¿Pero tú es que no me escuchas? ¡Me cago en la puta! ¡Que Noah no va a ser cómplice de todo esto! ¡Noah va a ser nuestro healer! ¡Que no, joder! Bueno, me buscaré a otro. Muy bien, así me gusta. ¿Sabes dónde está Fer? Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.